aquella triste canción. Nadie miró hacia atrás, nos fuimos sin pagar y pisábamos a fondo. Solo querías volar, dejarte llevar, nos sentíamos tan hondo. Tú y yo, no hacía falta más.